sábado, 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en Entre Ríos. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que integramos la comunidad metalera latinoamericana llamada latidosdelmetal.blogspot.com, donde reúne programas de gran parte de Argentina y Latinoamérica. Bueno, lo hice lo más rápido posible porque cuando me escucho la grabación, cosa que no me gusta, lo vuelvo y lo recalco y lo vuelvo a recalcar, no me gusta escucharme en las grabaciones. Entonces noto que en la grabación sale muy lento, más rápido no puedo hablar, así que intento hacer lo posible para hablar lo más rápido posible y creo que lo logré de alguna manera, más rápido que otras veces, obviamente. Porque por ahí también uno recibe comentarios de que sirven, ¿no? Son constructivos, de que por ahí uno habla de una manera en la radio y en persona habla de otra manera. Bueno, yo hablo normal. Tal vez en este momento estoy hablando un poco más rápido de lo habitual, pero utilizo la misma voz tanto hablando en persona como en la radio. Acá no estoy dibujando, no soy dibujante de ninguna cosa, ni de pinturas, ni de menos dibujar la voz, ¿no? El tono que uno tiene para locutar es el que, bueno, a uno le ha tocado. No podría ser una voz de locutor y fingir la voz. Bueno, este ejercicio un montón de veces ya lo he hecho al aire, ¿no? Por ahí no hace falta. No hace falta estar distorsionando la voz o lo que fuera, ¿no? En vivo. Tal vez en alguna grabación suene, uno le pone otro tono para que no sea aburrido, en un sentido de que siempre igual. Entonces uno le va buscando integrar algún efecto en alguna locución o algo para que no suene chato. Vamos a decir chato, como chato, no sé explicarlo de otra manera, ¿no? Así que, bueno, dejando de lado eso que muchísimas veces ya lo he aclarado, y para que despejar cualquiera de las apreciaciones que se pueden hacer sobre si uno trabaja la voz en la radio, no es mi caso. Hablo en persona, sí. El que me conoce y ha conversado conmigo sabe que me dicen en el teléfono, tu voz suena distinta, o en la radio suena distinta. Debe ser porque está amplificado el micrófono. Bueno, ¿para qué dar tantas explicaciones, ¿no? Para algo tan sencillo que es intentar realizar algo y que te salga de la mejor manera. Le ponemos, o le pongo en este caso, porque me encuentro solo y siempre lo estoy aclarando, me encuentro solo en este programa, más allá de alguna visita que viene y comparte aire, que gustoso de mi parte, compartir con colegas o gente que se quiera sumar a este programa con algo, ¿no? No, plata no, por favor, con plata no, eso no estoy pidiendo, sino que colaboración para sumar a este programa, con las ganas, ¿no? Y el compromiso que demanda, no sé si demanda o uno lo hace tal cual puede llegar a salir, ¿no? Más allá de que haya alguna corrección de espacios en silencio en la grabación que al aire suenan bastante feos, ¿no? Solo ese arreglo le hacemos a las grabaciones que realizamos de los programas. Salen prácticamente crudos o a medio hacer, así que salen tal cual uno está en este momento hablando. Bueno, dejando de lado todo eso, vamos a seguir compartiendo más música, que eso nos reúne o me reúne con el oyente el día lunes a partir de la hora 21 hasta la hora 23, en vivo acá para San Martín de los Andes y la página de transmisión de la radio. A lo largo de la semana estarán escuchando esta grabación en las radios ya mencionadas, que luego, con muchísimo gusto, vamos a volver a reiterar. Continuamos, vamos con la banda Presidio. El tema es Animales. Después, una banda para presentar llamada Atrium o Atrium. El tema es Condesa Mortal. Gracias. Esto es Inyectando Metal, programa número 150. Con la misma pasión desde el primer programa, Inyectando Metal. Yeah. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 150. Lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño por mi vida y mi sentir. Vamos con un saludo para Andrés, que está en la sintonía. Muchísimas gracias, Andrés. Sabés que cuando quieras visitar la radio, tranquilamente sabés dónde queda y nos podés venir a visitar. Con mucho gusto vamos a estar acá para esperarte, ¿no? Así que te envío un abrazo y gracias por el aguante. Vamos a ir a escuchar a esta banda de Concepción, Chile. Recién descargado el tema porque, bueno, no tuve la posibilidad de escucharlo antes por razones de tiempo, ¿no? Así que vamos a escuchar a esta banda llamada Abiogénesis. El tema es Sombrío Amanecer. Y después la banda Crystal Magna, el tema Nervios. Inyectando Metal, programa número 150. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Esa fiebre sombría Inyectando metal, inyectando metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 150 por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Este programa lo realizamos en vivo el día lunes desde las 21 horas. Le enviamos un saludo nuevamente a Fabián Sotelo, del programa Voces. Vamos nuevamente. No quiero decir Voces, Saga Voces de Metal. Ahí está. Que nos está recomendando para escuchar esta banda paraguaya llamada Arimán. El tema Nina. Así que va a ir dedicado para Fabián, que quería escuchar un tema de esta agrupación paraguaya. Y vamos a estar presentando del nuevo trabajo discográfico de Malón, llamado Oscuro Plan de Poder. A tener mucho cuidado, mucho ojo con lo que se viene a nivel país, ¿no? Tratemos en lo posible de elegir algo que después no padezcamos por 4 años o más de cosas, ¿no? De cosas que, bueno, ahí lo dejo. No quiero hacer este comentario para inducir a alguien a que elija a alguien. Yo sí existiría la posibilidad de no elegir, no me presentaría a votar. Pero bueno, es un derecho que tenemos como ciudadano, y entre tantos derechos pisoteados, el más importante para los políticos es eso, que uno pueda ir a votar, ¿no? Eso es lo más interesante para ellos. Después de que hagan cosas o no hagan, unos critiquen siempre al anterior o al que viene, o así sucesivamente. Desde que tengo uso de razón, que creo que la tuve siempre, siempre lo mismo, más de lo mismo. Así que, bueno, no quiero ahondar en ese detalle, vamos a ir a la música. Malón, el tema Ficciones Berretas, qué casualidad, ¿no? Esta clase política tan berreta que tenemos, Ficciones, ¿tendrá que ver algo la letra de este tema con lo político? No tuve la posibilidad de escucharlo todavía. Así que... acá nos acotan que estamos cansados de ladrones. Por supuesto, en todas partes del mundo existen. Y por más que intenten decir que se va a terminar con la delincuencia, los delincuentes están en el gobierno. Así que... nunca se va a terminar. Vamos a la música mejor. Arimán, el tema Nina y la presentación de este tema de Malón, Ficciones Berretas, de su última producción, Oscuro Plan de Poder. Medianoche, escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 150. Son tantos años sin detenerme. Enviamos saludos a Fernando de la banda Albatros, que se ha enganchado en la sintonía hace un rato nada más. Ahora vamos a mencionar una presentación que tendrá Albatros en Resistencia Chaco el día 6 de mayo, o sea, día sábado, donde también se presentarán las bandas Anticorrosivo, Cryptum, Albatros, Asfixiados. Esto se va a llevar a cabo, reitero, en Resistencia Chaco, en la dirección, el lugar 25 de mayo 414. El lugar se llama Dandy Bar. Las entradas anticipadas a 500 pesos y en puerta 700. Enviamos un saludo a Fernando y a toda la banda de amigos. Este programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas para el aire de FM Ser Metal 99.5 y la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, es compartido en las radios o con las radios amigas que nos brindan un espacio al cual estamos muy, pero muy agradecidos. Eso siempre lo voy a estar recalcando porque así lo siento. Cuando alguien te brinda un espacio, un lugar o una posibilidad en algo, hay que saber valorarla. Comenzando el día martes a las 12 horas en demontreradio.com.ar, martes 14:30 horas en Choice Radio a través de choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5 y el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com. Miércoles 14 horas FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9, jueves 20 horas electraradio.com.ar, viernes 15 horas metalpr.com, viernes 17 horas templariaradio.com, viernes 18 horas ginebrasradio.radio123.com, sábado 12 horas Radionet 106.5 y Radionet FM.es en vivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido, al igual que tantísimos programas de Argentina y Latinoamérica, en latidosdelmetal.blogspot.com. En compañía de Marcos, nuestro amigo que nos viene a visitar acá a la radio. Seguimos escuchando más metal, vamos a ir con la banda Spartan, el tema es Charon o Sharon. Y después la banda Elaine, el tema es Never Forget o Forget. final journey, where 80s exist. Across the river, come the sets. Lost in darkness, we question our mind. escuchando de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Como se han dado cuenta, en el día de hoy no tenemos entrevista, pero para el próximo programa ya tenemos ahí charlada, una charla, y valga la redundancia, con una banda que viene surgiendo bien de abajo, desde el under, como a nosotros nos gusta darle difusión a todas las bandas, ¿no? No quiere decir que porque nos guste a nosotros o me guste, solamente pase esa banda y la que no me gusta no la pase. Así que para el próximo programa tendremos una charla con una banda que se las trae, como tantísimas bandas que vamos a tener el gusto de charlar en programas siguientes. Vamos a ir con una banda ya reconocida. El tema es Nuevo Mesía, New Messi, no Messi el jugador de fútbol, sino Mesía. La banda es Fear Factory. Y después la presentación de la banda The Links to Divine. El tema es Salt in Your One. Lo digo tal cual me sale, ¿no? Así que ustedes me entenderán. Now! slit your throat and fuck the room. Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 150. Recién escuchábamos a la banda Zippercore el tema Liquid Fear. Y anteriormente a la banda Enciferum, el tema Way of the War, Warrior, ahí está. Continuamos en Inyectando Metal, una pequeña distracción, ¿no? A ver, acá nos están consultando. Ahora te voy a estar respondiendo por privado, Fernando. Vamos a ir a seguir escuchando más música ya en los minutos finales, aunque ya queda un largo tiempo para que lleguemos al final de este programa. Y ahí nos seguimos de alguna manera acomodando en cuanto a lo musical. De mi parte, esta semana estuve un poco vago, vamos a decir, en cuanto a la selección de temas. Dado a que pensábamos tener para el programa de hoy una entrevista, pero bueno, la hemos pasado para la semana que viene, así que por eso habíamos reunido una cantidad de temas, más sumado al tiempo de entrevista, realizábamos las 2 horas de programa, pero bueno, mal ahí de parte mía, por no buscar los temas, la cantidad de temas para compartir en el programa del día de hoy. Programa número 150, con la misma pasión desde el inicio de este programa, y así vamos a continuar hasta que podamos. Vamos a ir a seguir escuchando a más bandas, quizás no tan conocidas, pero con un calibre impresionante en cuanto a lo musical. Vamos a ir con esta banda llamada Riffobia. El tema es Good of Hate. Y después la banda La Cabra, el tema Human Quills o Kills. Así se escribe y yo lo pronuncio como me sale. Así que vamos a continuar escuchando música. Stucking as I'm hiding from the light. Got no reason to forgive. I'm Remains a tyrant. Feel the hate. Inyectando Metal, programa número 50, en vivo desde San Martín de los Andes. Este programa lo realizamos el día lunes a las 21 horas o desde las 21 horas en vivo, compartiéndolo a través del aire del 99.5 para San Martín de los Andes y la página de transmisión. Además, pasamos a compartirlo, la grabación que queda de cada programa realizado, comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, Río Negro. Martes, 14:30 horas en Choice Radio, a través de choice-radio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 20 horas en Lado Salvaje, radio.com, Radio de Mendoza. Martes, 22 horas, FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes. Miércoles, 14 horas, FM Espectro 98.9, Radio de Corrientes. Miércoles, 16 horas, en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles, 0 horas, FM Opción 98.9, Radio de Buenos Aires. Jueves, 20 horas, electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia Chubut. Viernes, 15 horas, metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Y se nos adelantó una sigla de la radio. Vamos nuevamente. Esto suele suceder en programas en vivo, ¿no? Para que ustedes corroboren que este programa lo estamos, además de que está siendo grabado, lo estamos realizando en vivo. Quedábamos en la mención del miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio. Ah, no, me volví atrás, íbamos por la mención de electraradio.com.ar, jueves 20 horas, Radio de Comodoro Rivadavia Chubut. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas en Ginebras, radio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, Córdoba. Sábado 12 horas, RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas, avanzadametallica.net en República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a ir finalizando el programa del día de hoy, programa número 150, ya con lo último que nos queda de la voz, no, si vamos a tener voz para luego, para rato, pienso, ¿no? Así que vamos a ponerle final, punto final, a este programa número 150 para Inyectando Metal, sin antes agradecer a quienes escucharon este programa en vivo, gracias a la visita también de Marcos acá al estudio de la radio, y bueno, en general para quienes escuchen la grabación de este programa, vaya un saludo y muchas gracias. Nos despedimos con la música de las bandas Apple Engine o Engine, y el tema es Storm Shipper. Buenísimo mi pronunciación, lo reconozco. La verdad que tengo un cero seguramente. Y después la banda Verdict, el tema es Redención o Redención. Nos encontramos en este punto del dial la semana que viene. Muchas gracias. Inyectando Metal, con la misma pasión desde el primer día de este programa. But I cannot find my tongue. Increases in life. The savior of all mankind.